بسم الله الرحمن الرحيم. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. الحمد لله رب العالمين. Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. الرحمن الرحيم. El clemente, el misericordioso. مالك يوم الدين. Soberano del día del juicio final. إياك نعبد وإياك نستعين. Solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. اهدنا الصراط المستقيم. Guíanos por el camino recto. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El camino de quienes has agraciado, no el de quienes han incurrido en tu ira, ni el de quienes se han extraviado, a pesar de conocer la verdad.